La neumonía. Es una de esas palabras que, pues, todo el mundo conoce, ¿no? Y que inspira, no sé, como cierto respeto. Sí, totalmente. Pero creo que para muchos es una especie de caja negra. Sabemos que es una infección en los pulmones, que puede ser grave, pero los detalles como que se nos escapan. Se pierden, sí. Hoy vamos a abrir esa caja. Tenemos un documento clínico muy, muy completo y la idea es transformarlo en una guía clara. Vamos a jugar a ser detectives, a entender cómo un médico identifica al culpable, junta las pistas y decide el plan de ataque. Me encanta esa analogía porque es exactamente así. Y fíjate, el primer paso en cualquier investigación, antes de ver la escena del crimen, es saber dónde y cuándo ocurrió. Ok. Para un médico, no basta con decir esto es neumonía. La pregunta clave, la que lo cambia todo desde el inicio, es: ¿esta infección se agarró en la calle o dentro de un hospital? Esa primera respuesta define toda la estrategia. Ok, entonces la primera pista es el lugar y el tiempo. En nuestros documentos esto lo resumen en una idea, la regla de las 48 horas. Suena simple, pero parece que es la base de todo. Lo es, y su simpleza es lo genial. Mira, se divide en dos grandes escenarios. Por un lado, tienes la neumonía adquirida en la comunidad, la NAC. La NAC. Sí. Esto es cuando alguien, pues en su vida normal, en su casa, en el trabajo, empieza con los síntomas. O incluso si acaba de entrar al hospital, pero los síntomas aparecen en las primeras 48 horas. Entiendo. Es la neumonía del mundo real, por así decirlo. ¿Y el otro lado de la moneda? El otro lado es la neumonía nosocomial, o para que suene más fácil, la hospitalaria. Ajá. Esta se diagnostica cuando un paciente ya lleva más de 48 horas ingresado. Y ojo, porque la regla tiene memoria, ¿eh? Si te dan de alta y a los pocos días, hasta 10 días después, desarrollas neumonía, se sigue considerando de origen hospitalario. Ahí es donde me salta la duda. ¿Por qué 48 horas? ¿Por qué ese número y no 24 o 72? No suena como que sea un número al azar. No, para nada. Es una frontera epidemiológica. Es una herramienta para predecir. Piensa que los bichos que viven en un hospital son una fauna completamente distinta a la que te encuentras en la calle. Claro, han estado expuestos a todo. A todo, a desinfectantes, a un bombardeo constante de antibióticos. O sea, son los malos más duros, los que ya sobrevivieron a todo lo demás. Ándale, exacto. Son gérmenes con una probabilidad altísima de ser multiresistentes. Entonces, esa regla de 48 horas nos permite hacer una apuesta informada desde el minuto uno. Ya veo. Si es de la comunidad, podemos empezar con un arsenal de antibióticos estándar. Si es hospitalaria, tenemos que sacar la artillería pesada de inmediato porque no te puedes dar el lujo de esperar días a que el laboratorio te diga a qué te enfrentas. Empezar con el arma correcta salva vidas. Tiene todo el sentido. Es saber si te enfrentas a un ladrón común o a un equipo de fuerzas especiales. Bueno, ya que tenemos claro el escenario, hablemos de los sospechosos. Los datos que tenemos aquí son serios, ¿eh? De 3 a 8 casos por cada 1.000 personas al año, una mortalidad del 10% y uno de cada 10 acaba en cuidados intensivos. Son cifras que imponen, sí, y que nos recuerdan que esto no es un resfriado fuerte. Y dentro de esos números, fíjate que hay una división fascinante que cambia por completo el perfil del culpable. ¿A qué te refieres? A la edad de la víctima. En los niños, la gran mayoría de las neumonías son virales. El principal sospechoso es el famoso virus sincitial respiratorio, el VSR. Ok, virus en niños. Pero en los adultos, el juego se invierte por completo. 2/3 de los casos son causados por bacterias. O sea, el modus operandi del enemigo cambia totalmente. Y si nos centramos en los adultos, el documento nos da una lista de los más buscados. Habla de típicos y atípicos. Así es. En el bando de los típicos, el rey indiscutible, vamos, el más común por mucho, es el Streptococcus pneumoniae. Le decimos neumococo. Neumococo. Él solito es responsable de hasta un 40% de los casos. Le sigue de lejos el Haemophilus influenzae. Entendido. Ese es el jefe de la plaza, digamos. Pero, ¿y los atípicos? ¿Qué los hace atípicos? ¿Atacan diferente o qué? Justo eso. Su comportamiento es distinto. da encuadros clínicos que se salen un poco del libreto. El más conocido es el Mycoplasma pneumoniae, que es muy común en gente joven y da una neumonía más leve. A veces la llaman neumonía caminante. Ah, sí, la he escuchado. Porque la persona no se siente tan mal como para quedarse en cama. Pero en ese grupo también hay villanos muy peligrosos, como la Legionella o el Staphylococcus aureus. Espera, pero hay un dato en los documentos que parece que lo complica todo. Menciona la co-infección. ¿Qué es eso? Este es un punto crucial y, de hecho, una de las áreas de investigación más activas. En casi un tercio de los casos no hay un solo culpable. Hay una etiología mixta. ¿Cómo? Un virus y una bacteria trabajando en equipo. Vaya, o sea, uno le abre la puerta al otro. Esa es la analogía perfecta. Haz de cuenta que un virus, como el de la gripe, llega y debilita las defensas del pulmón. Es como el ladrón que fuerza la cerradura y deja la puerta abierta. ¿Y entonces? Y detrás viene la bacteria, como el neumococo, que aprovecha esa vulnerabilidad para entrar y saquearlo todo. Y esto, como te imaginarás, complica muchísimo el diagnóstico y el tratamiento. Me lo imagino. Es investigar un crimen con múltiples sospechosos. Y eso nos lleva a las pistas. ¿Cuáles son las primeras señales que busca un médico? El documento habla de una tetralogía clásica. Correcto. Es el testimonio inicial de la víctima. Son cuatro síntomas clave. El más frecuente, en un 41% de los casos, es la tos. Ok, la tos. Le siguen con un 30% cada uno el esputo purulento, esa flema espesa, verde, amarilla, y el dolor pleurítico, que es un dolor agudísimo, como una puñalada en el costado que empeora cuando respiras hondo. Llevamos tres: tos, esputo y dolor. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto es la fiebre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque solo aparece en un 28% de los casos. Y esto nos lleva a una perla clínica que es vital. A ver, suéltala. En las personas mayores, la fiebre es un síntoma muy poco fiable. Su sistema inmune ya no reacciona con tanta fuerza. Espera, eso es importantísimo, porque creo que todos por instinto asociamos infección con fiebre alta. Claro. Pensar que en los más vulnerables una señal de alarma podría ser justo lo contrario, el frío, me cambia toda la perspectiva. Exacto. De hecho, en casos muy graves o en pacientes con problemas de hígado, puede ocurrir lo opuesto, la hipotermia. Una temperatura corporal por debajo de lo normal es una bandera roja enorme. Es una señal de que el cuerpo está perdiendo la batalla. Fascinante y totalmente contraintuitivo. Vale, además de lo que cuenta el paciente, ¿qué busca el detective médico en la exploración? Buscamos evidencia directa en los pulmones. Con el estetoscopio podemos oír unos ruidos que se llaman crepitantes. El sonido es como cuando despegas un velcro, pero lento. Ok. También buscamos un fenómeno que se llama egofonía, donde la voz del paciente, al pasar por el pulmón enfermo, suena gangosa, como el balido de una cabra. Todo esto forma lo que llamamos el síndrome de condensación. Son pistas auditivas. Pero la prueba definitiva, la fotografía de la escena del crimen, según entiendo, es otra cosa. Sin duda. El gold standard es la radiografía de tórax. La clave es encontrar un infiltrado pulmonar de nueva aparición. Es básicamente una mancha blanca en la radiografía que antes no estaba. Y me imagino que esa foto a veces te puede dar pistas sobre la identidad del culpable, ¿no? A veces sí. Ciertos patrones nos orientan. Por ejemplo, si en la mancha vemos cavitaciones, como hoyos o burbujas, nos hace sospechar mucho de Staphylococcus aureus. Ajá. Y si vemos que esa mancha crece a una velocidad alarmante en cuestión de horas, es una señal de alerta para pensar en Legionella. De acuerdo. El caso se va armando. Tenemos testimonio y evidencia fotográfica, pero los médicos tienen más herramientas. ¿Cómo deciden si usar antibióticos, sobre todo si dudan si es viral o bacteriano? Aquí entra el laboratorio forense. Los biomarcadores son análisis de sangre. El más usado es la proteína C reactiva, la PCR. Los umbrales son bastante claros. Si está por debajo de 20, es muy probable que sea un virus, así que calma con los antibióticos. ¿Y si está alta? Si se dispara por encima de 100, es una señal inequívoca de que hay una bacteria y hay que actuar ya. También se menciona la procalcitonina. Es un marcador más específico, como una prueba de balística más precisa. Un valor por encima de 2 nos grita que hay una infección bacteriana seria. Y aquí hay que aclarar algo que sorprende a mucha gente. Los cultivos... ¿Qué pasa con ellos? No se hacen de rutina. Pero eso va en contra de la lógica, ¿no? ¿No querrías identificar al culpable con nombre y apellido? Sí, pero la investigación no puede esperar. Los cultivos tardan 2-3 días en dar un resultado. Y en una neumonía grave no tenemos ese tiempo. Se reservan para los casos más severos, los que van a la UCI, o cuando sospechas de un bicho muy particular. Esto nos lleva a otra decisión crítica. ¿El paciente se queda en el hospital o se puede ir a casa? Una pregunta fundamental, y no la dejamos al azar. Usamos escalas de gravedad para, bueno, para objetivar el riesgo. La principal es el PSI, el Pneumonia Severity Index. Pero hay una mucho más rápida y fácil de usar en el hospital, que es la escala CURB-65. Es un acrónimo, ¿verdad? Sí, y muy práctico. C de confusión mental, U de urea en sangre elevada, R de una frecuencia respiratoria rápida de 30 o más por minuto, B de blood pressure baja, y el 65... Por tener 65 años o más. Exacto. Cada una vale un punto. ¿Y cómo se interpreta? Muy fácil. Con 0 o 1 punto, el paciente tiene bajo riesgo. Se puede tratar en casa. Con 2 o más, el riesgo sube y se recomienda el ingreso. Incluso hay una versión para la consulta, la CRB-65, que quita la urea. Ahí, con un solo punto, ya es suficiente para considerar mandar al paciente al hospital. Bien, ya se tomó la decisión. Hablemos del plan de ataque, el tratamiento. Empecemos por lo básico, el soporte. Lo primero, si hace falta, es el oxígeno, pero solo si la saturación baja de 92%. Para el dolor, que puede ser muy intenso, usamos antiinflamatorios. Y ahora viene lo importante, lo que no se debe hacer. Esto me interesa, porque seguro va en contra de lo que uno hace por instinto. Totalmente. Los mucolíticos y los antitusivos, los jarabes para la tos y las flemas, estén contraindicados. Pero es lo primero que uno busca en la farmacia. Lo sé, pero la tos es un mecanismo de defensa. Es el cuerpo intentando expulsar la infección. No queremos eliminarla. Y los esteroides se reservan solo para los casos más críticos. Entendido. Ahora sí, el arsenal pesado, los antibióticos. El documento describe una estrategia escalonada. Así es, no se dispara un cañón para matar una mosca. Para una neumonía de la comunidad leve, de tratamiento en casa, la elección es la amoxicilina. Simple, barata y muy efectiva para el neumococo. ¿Y si el caso requiere hospitalización? Si es una NAC moderada, ya en el hospital, subimos un peldaño. Usamos antibióticos más potentes, como las quinolonas, tipo levofloxacino, o cefalosporinas de tercera generación. ¿Y para el peor de los casos? Un paciente en la UCI. Ahí sí desplegamos todo. El tratamiento es intravenoso y siempre combinado, usando dos antibióticos potentes a la vez, como un betalactámico más un macrólido. La idea es cubrir el mayor espectro posible. Y no podemos olvidar la prevención. Cierto. La mejor investigación es la que evita el crimen. Exacto. La vacunación es clave. La vacuna contra el neumococo y la de la influenza son fundamentales para mayores de 60 años y personas con otras enfermedades. Para terminar, quiero que nos detengamos en un escenario de altísimo riesgo. La neumonía asociada a ventilación mecánica, la NAV. Esto suena como el caso más difícil para cualquier detective. Lo es. Es un tipo de neumonía hospitalaria que ocurre entre 48 y 72 horas después de que un paciente es intubado. La mortalidad es altísima, puede llegar hasta el 70%. Es un desafío enorme en cuidados intensivos. Y si conectamos todo, me imagino que aquí el tiempo vuelve a ser el protagonista absoluto. Completamente. El tiempo que el paciente lleva intubado cambia la lista de sospechosos. Si la neumonía aparece pronto, antes de 5 días, los culpables suelen ser los mismos de la comunidad. Ok. Pero si aparece más tarde, después de 5 días, el escenario es aterrador. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran los archienemigos del hospital, las bacterias multiresistentes. Hablamos de villanos como el MRSA, que es el estafilococo resistente a casi todo, o la temida pseudomona originosa. Vaya. Para combatir a estos necesitas antibióticos de último recurso, como la vancomicina. Son, pues, las armas nucleares de la farmacología. Entonces, si miramos atrás en toda esta investigación, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las claves? Yo diría que la primera es que la regla de las 48 horas es el GPS que guía todo. La segunda, que el perfil del culpable cambia radicalmente con la edad, virus en niños, bacterias en adultos. La tercera, me parece, es que el diagnóstico es un trabajo de detective puro. Hay que saber interpretar pistas que a veces son engañosas, como la falta de fiebre en los mayores, y combinarlas con la exploración, la foto de la radiografía. Y las pruebas del laboratorio, claro. Y la cuarta, sin duda, es que el tratamiento no es una receta única. Es una estrategia flexible, escalonada, que se ajusta a la gravedad del caso con herramientas objetivas como el CURB-65. Ha sido un análisis increíblemente claro. Pero me quedé pensando en algo que mencionaste. Ese 30% de casos con coinfección, donde un virus y una bacteria atacan juntos. Toda nuestra conversación se centró en encontrar y matar a la bacteria. Es una observación excelente. Y es hacia donde va el futuro. Porque si a menudo hay dos culpables, ¿no estaremos enfocando la lucha de una manera un poco miope, buscando una sola bala de plata? Planteas la pregunta del millón. Tradicionalmente, hemos librado esta guerra en un solo frente, el bacteriano. Pero cada vez hay más evidencia de que necesitamos una visión más amplia. El futuro del tratamiento de la neumonía probablemente no sea solo encontrar antibióticos más potentes, sino desarrollar estrategias que contemplen desde el principio ese ataque combinado. Quizás la clave no esté en tener mejores balas, sino en reforzar el blindaje del cuerpo y entender que a veces la batalla se libra contra un ejército, no contra un soldado. Esa es la próxima frontera.